en Guatemala. La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad de Chile y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala están organizando cursos y talleres sobre la memoria histórica de Guatemala, debido al vacío de información y la falta de análisis sobre esta importante base social y política del país. Las actividades se llevarán a cabo tanto de manera presencial como virtual. El denominador común de las juventudes de hoy, nacidas después del año 2000, es su falta de interés y compromiso con la solución de los problemas socioeconómicos y políticos del país. Esto tiene muchas causas, todas consecuencia del modelo capitalista neoliberal que hemos padecido, y creemos que su antídoto es un conocimiento profundo sobre cómo llegamos a esta situación. Esta es la principal justificación de nuestro programa de cursos y talleres. Así lo señala Raúl Molina, ingeniero civil, exdecano de ingeniería, rector en funciones, exiliado político, profesor de la Universidad de Long Island y la Universidad Alberto Hurtado de Chile, dirigente del programa del modelo de Naciones Unidas, fundador de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala y de la representación unitaria de la oposición guatemalteca, así como escritor de varios artículos sobre los conflictos sociales y políticos en el país. Nos reporta desde Guatemala Herbert Reyes. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz. Pero no de madera. Chile y Guatemala han vivido la mala experiencia de la dictadura militar que ha dejado desaparecidos y asesinados. ¿Han realizado ustedes talleres como el que acá realizan? ¿Qué impacto y resultados ha tenido en la juventud chilena y la sociedad civil que ha participado en ellos? Afortunadamente, Chile tiene una cultura de memoria histórica mucho más firme que en Guatemala. De hecho, pese a que el periodo de la dictadura fue borrada la enseñanza primaria y secundaria por muchos años, otras formas de preservar la memoria, sitios de memoria, informes de la verdad, juicios, música, murales y tradiciones familiares han mantenido viva la memoria. Puedo decir, sin lugar a dudas, que el estallido social de 2019 fue posible gracias a la memoria histórica afincada en la población. Por ello, apareció por todos lados la frase: el neoliberalismo que comenzó en Chile será enterrado en Chile. El estallido social fue contra las dictaduras y el neoliberalismo y se nutrió de la memoria histórica de millones de chilenos. Es esta una base fundamental para el desarrollo democrático del país. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. ¿Qué importancia tiene que se siga realizando el estudio de los informes Memoria del Silencio y Guatemala Nunca Más en esta coyuntura mundial de violencia y guerras transmitidas, por así decirlo, en vivo y directo? Las condiciones que vive el mundo en este momento constituyen un retroceso a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Trump, a las condiciones del surgimiento del fascismo y el nazismo en Europa antes de dicha guerra. La ideología en la que se ha asentado fue adelantada en América Latina por demócratas y republicanos con su doctrina de seguridad nacional durante la mal llamada Guerra Fría, causante de millones de víctimas. Sin embargo, Bush transformó esto en la doctrina de la seguridad de la patria y su lucha brutal en respeto de derechos humanos contra quienes fueron calificados como terroristas. Biden y Trump son responsables de autorizar y alentar el genocidio contra el pueblo palestino, el peor de los crímenes de lesa humanidad en este trágico periodo. Para enfrentar esta terrible doctrina supremacista, la memoria histórica es fundamental en Chile, en Guatemala, en América Latina y en el mundo entero. La juventud nacida y crecida en este tercer milenio accede muy poco a este tipo de información e investigaciones. ¿Cómo podemos desde la sociedad civil facilitar el acceso, pero sobre todo impulsar su conocimiento y análisis? La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, al lanzarse a este proceso de enseñanza y aprendizaje de la memoria histórica, desea concientizar a las y los estudiantes y docentes universitarios para que asuman su papel político en el rescate de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero el propósito general es concientizar a toda la ciudadanía guatemalteca, toda su juventud, sobre la responsabilidad individual frente a los crímenes de lesa humanidad y sus consecuencias. Ponemos nuestros materiales a la disposición de las sociedades civiles y organizaciones interesadas para que se convierta la iniciativa en un tsunami que nos permita desplazar a las mafias criminales y corruptas que buscan sus particulares intereses. Nuestro primer taller breve es punto de partida de un proceso de rescate que ha de ser universitario, nacional, latinoamericano y mundial. Gli odori di un'estate che si guasta. El primer taller breve implicará las 2 horas de Zoom iniciales y la realización de una tarea a lo largo de una semana, en horario flexible. No tendrá costo alguno, pero sí requerirá la participación activa de quienes se inscriban. Instamos a la juventud a sumarse, pero el taller estará abierto a toda persona preocupada por el destino del país. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.